para esta primera llave de contrapunto conformada por Leonel Sánchez y José Luis Sánchez es La Montaña. Ahí está el disco de La Montaña. ¿Qué parte? Recibimos un aplauso a la primera llave, queridos amigos. Parte, comienza Leonel Sánchez. Más altos. dijo igual que el uruguayo, dijo igual que el uruguayo. Más te miro desde el suelo, quieres acercarte al cielo en la copla que detallo. Me desmonto del caballo y a la orilla de la barranca planteo de forma franca, planteo de forma leve. En la montaña, en la nieve, para mí es una blonda blanca. Recuerda a Mario, por favor, que cuando se enciende la luz...